Dicen que cada casa es un mundo, y podríamos agregar, cada alma es un mundo. Y en ese pequeño mundo guardamos nuestros más íntimos secretos, nuestros deseos. Lo que sucede muchas veces es que hasta que no los decimos en voz alta, no reconocemos que los teníamos muy ocultos. Eso fue lo que le sucedió a Vicky. Había dicho, las cosas tienen que cambiar. Todavía no sabía cómo, pero sin darse cuenta, había dejado su deseo en el aire. Miguel, ¿qué hora es? Las 8. ¿Las 8? Ay, ¿por qué no me despertó? Nos dormimos muy tarde. Vea, en la mesa de noche te dejé los sobres con la plata del mes. Me voy. Miguel, tenemos que hablar. Dije que me tengo que ir. Tengo que trabajar en la librería y después voy a una reunión en el banco. ¿Hoy sábado? Sí. Es para mí. Anda, tráeme el saco. ¿Aló? ¿Felipe? Sí, yo te llamé. Ajá, sí, me dijeron que te estabas bañando. Nos vemos a mediodía. Ok, lugar de siempre. Miguel, esta vez no podemos dejar pasar las cosas como si no hubiera sucedido nada. Vicky, no te pongas pesada. No tengo nada que hablar con vos. No vengo a almorzar. Buenos días. Hola. Mira, traje pan para el desayuno. ¿Cómo estás? Muy bien. Después del masaje de anoche, me siento sensacional. Ah. Cuando lo repetimos. Cuando quieras. Pero no en el sillón de tu casa, ¿eh? Es un poco incómodo. Yo como ni cuenta me di. Ven, estoy preparando el café. Un momento. ¿A ustedes no le enseñaron modales en la escuela? ¿Qué? ¿Y mi beso? En ayunas no te caerá mal. Todo lo contrario. ¿Cómo está Daniel? Durmiendo a pata suelta. Yo me muero de ganas de saber cómo está Natalie. Ay, pero no sé qué hacer. Natalie, vení, desayuná. No tengo ganas, mamá. Ay, mi amor, no seas así. Acompáñame. Hace tiempo que no desayunamos juntas. ¿Y papá? Se fue. Dijo que tenía trabajo. Lo de siempre. Se desaparece. Bueno, para nosotras mejor. Por lo menos vamos a estar un par de días en paz. Ay, Natalie, no hables así. Sabes que no me gusta. ¿Qué quiere que le diga, mamá? Que estoy feliz. Que en esta casa los últimos tiempos han sido fabulosos. Que me alegra que mi papá nos avergüence un día sí y otro no. Mamá, es que yo no sabía dónde ir. Pero le juro que si no hubiera sido por Amanda y por Mauricio, nunca, pero nunca habría vuelto a esta casa. Ay, no me digas eso, mi amor. ¿Sabes lo que yo sufrí? Natalie, prométeme que nunca más vas a volver a hacer algo así. Mamá, disculpe. Yo no quería. Pero, bueno, está bien. Se lo prometo. Mi amor, yo te juro que las cosas van a cambiar. ¿Y qué piensas hacer? No sé, Natalie. Pero esta vez es cierto. Créeme. Créame, don Fausto, en esa casa las cosas no andan bien. A mí don Miguel me da mala espina, pobre Vicky. Ay, Olguita, cada casa es un mundo. Y lo que para usted está mal, para ellos puede estar muy bien. ¿Cómo va a estar bien que Natalie se haya ido de la casa? Por algo se fue, ¿no le parece? Ah, la juventud ahora es así, hacen lo que se les da la gana. quieren mucha libertad y no saben ni para qué. En mis tiempos, a uno le daban unos buenos fajazos y asunto arreglado. ¡Ja! A usted no lo arreglaron ni con los fajazos. ¿Qué quiere decir? Que salió un solterón cascarrabias. ¡Que pase buenos días! Buenos días, Centro de Belleza Venus. Amanda, ¿cómo estás? ¡Inés! ¿Hoy cuándo regresaste? No regresé, estoy en Miami. ¿Qué? ¿En Miami? Sí, tenía que pasar por aquí y decidí quedarme unos días. Te tengo una buena noticia. Hablé con el abogado de Sergio y me voy a reunir con él. ¿Con el abogado de Sergio? Pero Inés, ¿cuándo? En un par de horas. Si logro algún avance en las negociaciones, te llamo mañana. Bueno, está bien. ¿Y cuándo regresas? No sé, 3 o 4 días a más tardar. ¡Chao! Amanda. Vicky. Adelante. Gracias. No quiero molestarla. No sabía si podía estar ocupada. Por favor, no molesta. Los sábados empieza el ajetreo después de las 2. ¿Cómo está Natalie? Bien. Bueno, ya está más tranquila. Pero venga, venga. Vamos adentro. Si llega alguien, golpea el portón. Siéntese. Amanda, yo quería darle las gracias por todo. No, no tiene nada que agradecerme. Yo quiero mucho a Natalie. No lo dudo. Y Natalie también la quiere mucho a usted. Bueno, la admira. ¿Qué? ¿Admirarme a mí? Sí. Y en el fondo yo también. Creo que me dieron celos. Por favor, Vicky. ¿Qué está diciendo? La verdad. Usted es una mujer independiente. Se ve tan segura, tan fuerte. En cambio, yo nunca sé qué hacer. No, por favor. Ay, Dios. Vicky. Discúlpeme, Amanda. Yo quería agradecerle. Vicky. Mejor me voy. Tengo que irme. Espere, Vicky. Espere. No se vaya así. A veces hablar es bueno. Usted no podría entenderme. Ayer... Yo creí que me iba a morir de la angustia cuando Natalie no aparecía. Sí, yo lo entiendo. Y todo eso pasó por mi culpa. Por favor, no diga eso. Usted se está maltratando. Es cierto. Amanda, es cierto. Yo no puedo enfrentarme a Miguel. No puedo defenderme, ni defender a mis hijos. ¿Sabe? Yo lo quiero. Y él a su manera también me quiere a mí. Pero nunca sé qué hacer, ni qué decir. Le tengo tanto miedo. Vicky, a veces creemos que el amor tiene que doler, pero... Ay, Dios, pero yo no sé. Muchas veces me pregunté si el amor no tiene otra cara. Una cara donde el miedo no tenga lugar.